Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Buenos días y feliz día de la independencia, feliz día de la patria para toda nuestra querida audiencia. Radio Gráfica 893, estamos aquí en Desde el Barrio, seguimos derechito y con frío hasta la una, aunque bueno, ojalá que al mediodía se vaya acercando a una temperatura máxima, que en el día de hoy, si me lo permite mi querido mouse, en la computadora será de 14 grados. Leila Vitar, ¿cómo anda? Bienvenida. Buen día, feliz día. Yo siempre, bueno, ya empecé el micrófono a hacer a revelarse. Gorila, antipatria, a revelarse, no importa. Siempre fui muy adepto a los días patrios. ¿Sí? Como dije ayer, más los 25 de mayo, pero los 9 de julio también me ponen así patriota. Usted es muy patriota. Nacionalismo popular. Como está muy bien. Además, aprovecho todas las bondades gastronómicas de las fechas patrias. Y sí. Que hoy me imagino que algún locro por ahí. Encontré un lugar que hace locro barato. Y además están nuestros amigos, los de Néstor. Los de también, es verdad. También que pueden, tienen descuentos, ya saben ustedes, con la mención de la radiográfica. Pero el locro, el chocolate, los pastelitos. Ay, el chocolate. Todo. Qué rico. Salvo los pastelitos hasta ahí. A mí no me gustan los pastelitos. Bueno, pero el chocolate caliente es lo mejor que nos pudo haber pasado. Un submarino. Sí. Un submarino cuando hace frío es impresionante. Pastelitos, es otro punto a favor del invierno. Claro. Las infusiones calientes y las comidas calientes son... Los pastelitos yo más o menos. Obviamente, para pastelito membrillo. Sí. Vieja discusión, membrillo batata. Ajá. Por arriba la discusión, me gustan los dos. Si tengo que elegir obligadamente... No te metes en esa grieta. Claro, no. Si tengo que elegir obligadamente es membrillo. Pero además, el problema es que mucha gente confunde la discusión entre lo dulce y lo salado. Entonces dice, pero vos no comés membrillo frito. No, ya sé, pero no es la idea discutir si estás comiendo membrillo frito o batata frita, porque ahí sí que no hay discusión. Claro. Pero bueno, en lo dulce me quedo con el membrillo. No. Está bien, no, yo a mí me gusta más la batata. ¿En pasta frola también? No, en pasta frola no. ¿Y en qué? ¿En pastelito? En pastelito también me gusta el dulce con queso. Bueno, yo uso la batata, más que el membrillo. Ajá. Claro, no, yo soy más del membrillo. Pero bueno, son gustos. Son gustos y es una vieja discusión. Tampoco detesto el membrillo, Sí, hay como una grieta innecesaria. Porque innecesaria. De exacerbar las cosas ricas. Las dicotomías, nada más. Son dos cosas ricas que hay que probar. No hay que hacerles asco. Sí, hoy me levanté, me miraba extrañado mi compañera Leila Vitar porque le dije que estuve toda la mañana puteando a Mauricio Macri y así fue. Porque prendí la radio y se había mencionado a Macri y los dichos de Macri en una. En un encuentro organizado por un medio chileno el día de ayer. Y bueno, el expresidente no tuvo mejor idea que decir que la cuarentena generaba un proceso de antilibertades, de la libertad de expresión, la independencia de poderes, el funcionamiento de la justicia, la propiedad privada, que era como el decálogo liberal por excelencia, el listado mayor del liberalismo argentino. Y bueno, Macri se encargó de, siendo su exponente, distribuirlo por las onceras latinoamericanas, como hace siempre. Macri, me parece que, uno de los grandes defectos que siempre dijimos de Mauricio Macri es su pereza, por llamarlo elegantemente. Su pereza. Es un hombre perezoso. Para ser presidente, lo fue para ser jefe de gobierno, etc. No... Así su tontera. No, para mí no es un tipo tonto. Es un empresario. Es un buen hijo. O sea, que va a laburar cuando tiene ganas, ¿no? Claro. Digamos, él mantuvo ese perfil también como presidente. A él nadie le va a decir a qué hora tiene que levantarse, básicamente. Claro, exactamente. Bueno, si Mauricio Macri se deshace un poquito de su pereza, que además ni siquiera necesita una agenda diaria y explotada, podría posicionarse, podría empezar a trabajar como un referente latinoamericano de la derecha. No son muchos en Latinoamérica los presidentes que se van democráticamente y no tan mal. ¿A qué llamo no tan mal? Con un voto del 48%. ¿48? Sí, no. 40. ¿Cuánto llegó la última elección? 42. Bueno, más de 40%. No recuerdo exactamente, pero... Con un mandato cumplido, con ciertos logros autoimplicados, digamos, ¿no? Para mostrar en Latinoamérica, con una visión internacional que se le ha hecho prolífica, digamos, que ha encontrado a la FIFA como una espalda, que ha encontrado a otros... organismos internacionales como una espalda, es decir... Puede posicionarse, Macri, vos decís, regionalmente como un buen exponente de la derecha. Si tenés, Guaidó no lo puede ser. No. Porque ni Estados Unidos le da la mano, le reconoce, piensa que es un tipo que se mandó solo, que no armó bien. Sí. A Piñera le está yendo bastante mal. Piñera ya está desgastado, además. Tiene enormes movilizaciones populares en su contra y va por varios mandatos y... Se vio a la luz que, y se puso en discusión el modelo chileno, también. Del cual es uno de los, pilares, es un representante del modelo chileno en cuanto a desigualdad social. Y eso fue gracias a la gente en la calle. Claro, además... Que se empieza a cuestionar el modelo chileno. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, quedó muy asociado al terrorismo, digamos, a la cantidad enorme de crímenes y Colombia está visto como uno de los países más violentos de América del Sur y de América Latina. Bueno, profundizó la crisis interna, la violencia y el conflicto armado. Y además se posiciona como un guerrerista dentro de América del Sur. Bolsonaro está tamaleante. Además de convaleciente. Es un outsider de la política. Puede Macri ser, es otro tipo de derecha, me parece. Más parecida y ligada a la de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Claro. Ahí también yo prestaría atención. Ahí tenés otro referente. Bueno, un poco más... Creo que Lacalle Pou es un poco más, ahí sí, más laburador y más inteligente que Macri. Lleva poco tiempo, ha controlado bien la pandemia, pero bueno, todavía tiene un camino por recorrer. Lleva solo algunos meses de gestión. Macri está bien referenciado a nivel latinoamericano, además... La Argentina, el empresariado argentino, está bien referenciado en América del Sur. Te puede gustar más, menos, sí. Pero a nivel empresarial sudamericano, empresarial y lobista latinoamericano, Argentina es una referencia. Es un país importante, de una economía fuerte, y así como los brasileños y los mexicanos, tienen con qué hablar. Entonces Macri reúne todas las condiciones para ser un referente de la derecha o del liberalismo sudamericano. ¿El tema cuál es? Es que no se sienta y ordena sus ideas y se pone a trabajar en función de eso. Yo soy Macri. Dejo la Argentina, No, nunca es imposible hacerlo totalmente, pero acomodo la Argentina para que más o menos se pueda ordenar sin que yo esté pendiente todo el tiempo. En todo aparte caso, con todos los quilombos judiciales que tiene claro, ahora. Claro, en todo caso tendré algún cargo en algún momento. Uh-huh. Diputado, qué sé yo. Con el 40% de los votos se fue. El dato claro, que no teníamos. O si algún día se aburre, puede volver a ser jefe de gobierno. No creo que lo haga, pero está la puerta uh-huh. la tiene abierta. Y además encontraría en Sudamérica un buen respaldo a nivel empresarial. Hoy no hay un orientador, un eje. Así como siempre decimos, está desarticulado el movimiento popular sudamericano y latinoamericano, porque fue perdiendo países, fue perdiendo línea, fue perdiendo aliados estratégicos, fue perdiendo bloque, fue perdiendo un montón de cosas. La derecha lo fue ganando. El claro. liberalismo lo fue ganando, pero tampoco tiene una orientación, un eje, por lo menos en una persona. Siempre la derecha fue mucho más orgánica que nosotros. Eso y eso seguro. Es uno de sus valores. Por eso no me parece mal, tan mal. O sea, no me cae del todo bien, pero no está mal. Digamos, es parte del laburo que tiene que hacer. La reunión de Kirchner, Máximo, uh-huh. Sergio Massa y un par de empresarios que no nos gustan, uh-huh. como Mitlin, por claro. ejemplo. La famosa reunión que después hubo uno que se contagió de coronavirus. Sí, pero bueno, están todos sanitos, ¿eh? Sí, es cierto. Son cosas que, que se tienen que hacer. Son digamos. Cosas que tiene que hacer. Entonces, sí. claro, a uno no le gusta, y el otro día lo criticábamos un poco, pero decís, a ver, es el trabajo que... Y me parece bien, aparte, que sea Máximo Kirchner el que lo haga. Uh-huh. Que dicho sea de paso, algunas fuentes decían, se fueron los empresarios muy contentos con la mirada que tiene Máximo Kirchner de la economía y del rol de la empresa en la economía. Claro. Y no es menor. Uh-huh. Sí. Digo, pasa como por atrás eso, y la verdad que es un datazo. Claro, me parece, me pareció curioso cuando se hablaba de la reunión, lo hizo Berkovich, lo hizo Jagrowski en sus medios. Así. Hablaban de los, perdón, hice un silencio cuasi misterioso, no. Uh-huh. Los empresarios hablaron sorprendidos, muy sorprendidos de Máximo Kirchner como, ah, mira, pensamos que era un boludo, boludo que jugaba la Play, bla. Y lo que me resulta llamativo, y aquí sí desando un poquito mis pasos y me contradigo un poco con el tema empresarial argentino, no son empresarios pyme ni comerciantes de barrio. No. Son de las grandes cabezas del empresariado nacional. Y así todo, son tipos poco informados, evidentemente, porque han comprado... sin chistar, sin dudarlo, la caracterización de Máximo Kirchner, jefe de bancada del Frente de Todos, sí. más ni menos, un hombre que hace política hace muchos años, como el boludo de la Play. O sea, si el empresario sí. mayor de la energía argentina, uh-huh. como Marcelo Mitlin, lee un título de Clarín, se lo cree, lo compra y trabaja su política sobre eso... va a estar equivocado, pero no porque uno le guste Clarín o no, porque, simplemente porque Clarín es, da información falsa, es erróneo, tiene análisis que hablan de una realidad deformada. Yo tengo que conocer la realidad, después la miro desde donde el punto de vista que me corresponde. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser que la cámara empresaria más importante de la Argentina, seguramente le dijeron, López revoleaba bolsos, sí. Y ellos tranquilamente pueden llamar a uno por uno a los imputados de esa causa y preguntarle qué pasó. Después lo pueden matar bueno, a nivel público. Hay empresarios más y menos inteligentes también. Porque hay muchos que se comen el tema de que vamos a hacer Venezuela. Que claro. Estamos con Fernández y esto va camino a Venezuela. ¿Y en qué cabeza cabe? Claro. Con dos dedos de frente. O pensar verdaderamente que esto puede transformarse en un modelo parecido, si se quiere, al de Venezuela. Uh-huh. Pero hay muchos que se comen ese cuento y bueno, después esas formas de ver la realidad influyen en sus decisiones empresariales. Ese es el gran problema uh-huh. también. Sí, totalmente. La desinformación y no sé si quizás estoy pecando de inocente y la tienen recontra, reclara. A nivel político, conocen, tienen un listado, un organigrama uno por uno de las caracterizaciones del Frente de Todos, uh-huh. Y se hacen los boludos, digamos, hacen. Sí, igual opiniones la ideología pesa distintas. Un montón también. O sea, veamos el caso de Vicentín y cómo productores estafados por Vicentín bancan a Vicentín. Claro. Ahí vos decís, no, o sea, ¿cuál es vos como empresario o como productor? ¿En qué momento dejás de ver lo que es conveniente para vos en tanto comerciante y productor en pos de una de tu ideología? Claro. Bueno, evidentemente eso sucede también para los empresarios. Claro. Sí, a mí me, digamos, sí me parece más inteligente, por lo menos en la distancia en la que uno lo tiene, puesto que no le puede preguntar directamente, pero Paolo Roca es un tipo muy inteligente, evidentemente. No haces una fortuna, la fortuna más grande del país, siendo un boludo. Claro. Pero además ha logrado mantener una buena relación, obviamente no depende solo de él, sino también del gobierno, pero ha logrado tener una buena relación y lograr sus cometidos. Reducir costos laborales, reducir, nada, ahorrarse algunos pesos donde lo necesita, conseguir más contratos donde lo necesita. Es decir, no es ningún boludo y políticamente la tiene clara también. Obviamente, Paolo Roca, en un encuentro, en un mitin empresarial, dice: necesitamos a